participa al Rima del Fogón. O bájate la aplicación, la app de Red Enfoques, y ahí nos encontrás. Comunícate. radiofogon@hotmail.com. También podés enviar un mail. Américo Fogón es nuestro Facebook. Así es. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio, 97.3 del dial, por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Ahora sí, estamos en el aire. Muy buenas tardes de jueves. Tengan todos, todas y todes ustedes. Iniciamos una nueva edición de esta revista que damos en llamar Manija de Radio. Estamos haciendo Manija de Radio hoy en los controles. El amigo José Colihueque. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como si nada hubiese pasado. Nada pasó por acá. Estamos acá en esta tarde de jueves, Manija de Radio a pleno. Vamos. Divirtiéndonos. Mi nombre es Sandra Canosa y todos ustedes del otro lado también forman parte de Manija de Radio y también pueden comunicarse, aportar ideas, aportar información, aportar clasificados. Nuestra vía de contacto 2944-917288. 4 menos 20 de la tarde te vamos a decir lo que tenemos hoy en este nuevo programa de Manija de Radio. No sé por qué nuevo, pero bueno, una nueva edición, es un nuevo programa, sí, bueno, así estamos. Hoy en Manija de Radio, por el Día Nacional de las Tejedoras, vamos a estar charlando con nuestra vecina tejedora Magdalena Valenzuela, más conocida por todos y todas acá como Maida. También vamos a contactarnos con Patricia Dambiele, quien nos contará acerca del comercios no patriarcales, de qué se trata esta nueva organización comarcal. Y hoy es el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria y también se cumple el aniversario número 11 de la Ley de Matrimonio Igualitario en nuestro país. Por estos temas vamos a estar charlando con nuestra amiga Connie, integrante del colectivo LGBT. Por supuesto, la columna de todos los jueves del invierno cultural a cargo de nuestra amiga la actriz Romina Giorgi, quien nos va a estar dando la agenda de teatro para este fin de semana en la comarca. Y atención músicos, músicas y músiques de nuestra región, desde el colectivo de Mujeres Músicas de Rosario, a través de la música y abogada Majo Clotet, nos van a estar invitando, los van a estar invitando y contando acerca del taller virtual abierto y gratuito sobre derechos en la actividad musical. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Seguramente vamos a seguir teniendo material durante el transcurso de Manija de Radio. Te recuerdo nuestra vía de contacto 2944-917288. Y vamos a arrancar el programa musicalmente en homenaje al campeonato de la Copa América. Argentina campeona de América. Y no solamente campeona, sino que le ganó ganamos a Brasil y en el Maracaná. Ya está, con eso todo dicho. No me acuerdo el tema que habíamos elegido, José, pero para eso te tengo acá. Dale, a ver. Miss Bolivia. Ah, no te escuchaba. No te un escuchaba. Tema de Miss Bolivia que se llama Haciendo Lío y está dedicado a Leo Messi en este Dale. Caso. Así que vamos, y va bien arriba para mover la patita y revolear lo que tengan cerca. Esto es para los francos chicos. Leo, de parte de la Miss, de corazón a corazón, haciendo lío, papá. Como una avalancha, como una explosión, como un trueno en la cancha, bala de cañón. La gilada opina desde su sillón, pero ni cabida, tómate el palo como digo yo. Con la frente alta, fuego de dragón, vuela y no se cansa, parece un avión. Hecho en Argentina, la que me parió, el balón no se mancha, me lo dijo Dios. A veces lo bueno viene en frasco chico. Comete este chori que está bien rico. La pulga guerrera cerrándole el pico a quienes no creían en mí. Les quiero decir que no tengo rencor, porque yo aprendí que nadie es profeta en su tierra y voy dando guerra, y por eso siempre sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río. Tengo la garganta un poco ronca y me quedé sin voz, porque todos opinan y nadie respeta, y la máquina con la pelota un poeta, piña en la jeta, mesías, profeta, corre y se le prende fuego toda la camiseta, y entonces al fin coloca el bochín, desde media cancha detona el botín, metáfora de la vida que gira y gira, y por eso sigo, sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora yo me río, y sigo por ahí haciendo lío. La gilada se reía de mí y ahora me río yo. Segundo segmento de Manija de Radio, como te habíamos anunciado, hoy es el Día Internacional de Visibilidad No Binaria. Estamos en contacto telefónico con Connie. Hola, buenas tardes, Connie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Todos bien por aquí, un poquito enquilombadites con la cuestión técnica, pero ya nos pusimos las pilas, ya estamos en orden y tranquilos para poder conversar con vos. Bueno, Connie, hoy Día Internacional de Visibilidad no Binaria, y justamente te quería consultar, como para arrancar la charla, ¿qué es esto de la identidad? ¿Identidad de género autopercibida? ¿Qué significa la identidad no binaria? Bueno, la identidad de género es una construcción cultural y social, ¿no?, que vamos construyendo a medida de y a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Una identidad autopercibida es una identidad con la que vos te autopercibís, que es tu propia identidad, independientemente de tu orientación sexual o con los genitales con los que vos naciste, ¿no? Uh-huh.

Bueno, hay muchos ejemplos de cuestiones de no respetar la propia identidad de alguien. O sea, cuando vos... entiendo que también vamos por un cambio cultural y que hay cambios que a veces cuesta porque hay una resistencia muchas veces y otra por desinformación. Pero bueno, cuando yo le pido a alguien que me hable con un artículo neutro y me sigue sistemáticamente hablando con un artículo en femenino o en masculino, no está respetando mi identidad. Cuando voy al hospital y me piden mi DNI, al hospital o a cualquier institución, ¿no? Y me piden mi DNI y me llaman por el nombre del DNI y no me preguntan si ese nombre me representa, y no están respetando mi identidad. Digo, hay muchas cuestiones en las cuales las personas no binarias y personas de la diversidad sexual, sobre todo las binarias y las personas trans, no sienten el derecho vulnerado a su propia identidad. Uh-huh. Y no es un dato menor, ¿no? Porque no es, bueno, está bien. No, vos te llamás Sandra. ¿A vos te gusta que te digan Sandra? Sí, yo estoy conforme, conforme, digamos, sí. Si alguien estoy de acuerdo. Te dice Carlos, ¿vas a estar bien? Salto. No. Voy a saltar. No, bueno, porque tu identidad es Sandra. Bueno, claro. lo mismo en chiquito te estoy diciendo, uh-huh. ¿no? Lo mismo... así haciendo un ejemplo que se entienda. Un ejercicio bueno, de empatía, digamos, poniéndome y de para respeto. Ponerme en ese lugar, claro. Sí, uh-huh. sí, totalmente. Uh-huh. Porque es, bueno, está bien, me cuesta. No, bueno, está bien, te puedo entender una, dos veces, pero ya la tercera, ya siento que no me estás escuchando, ¿no? Uh-huh. No está humanizando la realidad, digamos, como decías antes, tiene que ver con humanizar. Sí, totalmente, con escuchar a otro ser que te está diciendo me llamo de esta forma o me siento de esta forma, o soy mujer o soy varón, independientemente de lo como yo haya nacido, ¿no? Uh-huh. Y como haya sido socializada también. ¿Y qué te parece, por ejemplo, cómo fue tu caso? Yo trabajo en escuelas, ¿no? ¿Cómo te sentías vos en la escuela? ¿Cómo podemos trabajarlo dentro del ámbito educativo? Bueno, en mi experiencia personal, como decía al principio, la identidad de género siento que es una construcción y que todo el tiempo podemos estar modificándola. No es que hoy me percibo mujer lesbiana y mañana voy a seguir así. Capaz que puedo seguir así o capaz que puedo seguir con... Porque no nos enseñan de chistes que podemos jugar con los juegos que querramos, que nos podemos vestir con la ropa que queramos, sino que estamos como construyendo adultos nuestra propia identidad. Bueno, a lo largo de la vida después uno puede ir modificando esas prácticas, ¿no? Entonces, mi proceso fue, yo vivía en una familia y en una sociedad heterosexualizada, no conocía lo que era la palabra diversidad sexual, lesbiana, gay, trans, nada. Y bueno, primero salí del closet como lesbiana y después en el transcurso de estos últimos años me di cuenta que no me sentía cómoda con que me dijeran que era una chica, ni tampoco con un varón. Entonces sentí que mi identidad era una identidad no binaria. Uh-huh. Creo que la forma de poder trabajarlo en la escuela es, por ejemplo, en muchos colegios no se llama por el nombre de pila y el apellido, sino se llama por el apellido solo en las listas, ¿viste? Uh-huh. Creo que poder tener una carrera en el colegio donde haya información sobre que hay personas que nos sentimos de esta forma y otras personas que se sienten de otra. Creo que tener un espacio receptivo con estas cuestiones hace que también las personas que estamos transitando o que transitamos, porque yo ya no voy al colegio pero sí voy a la universidad, que transitamos o que transitan la escuela, ¿no? Y que la escuela no sea un lugar de expulsión, sino un lugar de acogida. Uh-huh. Por eso tan importante la ESI, ¿no? Re importante la ESI. Importante. Pero bueno, a tantos años de sancionada seguimos peleando. Uh-huh. Con espacios donde se resisten a dar ESI. Uh-huh. Y reduciéndola a discursos arcaicos, ¿no? De dinosaurio, de antes. Me acuerdo, y vuelvo a traer la ley del matrimonio igualitario, cuando decía que si las personas de la diversidad nos casábamos, íbamos a romper con la familia. Digo, hay unos discursos que ya no van más y no se pueden permitir tampoco, porque están cercenando los derechos de las niñas. Uh-huh. Tiene que ver con una cuestión de derechos, exactamente. Connie, muchas gracias. Está bueno que cada tanto tengamos una charla así, porque sería como ESI en la radio, ¿no? Cuando quieran podemos armar un espacio. Un espacio de una. Uh-huh. Sí, sí. Dale. Me parece que es importante también poder charlar sobre estos temas, poder hacer preguntas. Digo, a veces nos mandamos alguna así como de eso que hablábamos antes, ¿no? De no respetar la identidad porque nos da vergüenza preguntar. Pero si preguntamos desde un lugar amoroso y desde un lugar del desconocimiento, me parece que es por ahí, ¿viste? Totalmente, totalmente. Es por ahí, hay cosas que son evitables. Uh-huh. Podemos hacer de nuestras existencias un poco más amorosas, ¿no? ¿Qué más? Más que eso, ¿no? Te mando un abrazo amoroso muy grande y bueno, hasta la próxima y ojalá que sea pronto. Igual. Un besito para todos. Chau. Un beso. Hablábamos con Connie hoy en el Día de la Visibilidad No Binaria y también por el aniversario de los 11 años de la Ley del Matrimonio Igualitario. Vamos a ir con un tema musical pedido por Connie. Me olvidé de decirle que lo anunciara ella, pero bueno, lo anuncio yo. Vamos con Bife, Libre de mí. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí. Ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a inventarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, cuatro TikTok de la tarde. Estás sintonizando Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, en el 97.3 del dial, o a través de la web por radiofogón.blogspot.com, o también si te descargaste la app de Red de Enfoques, la red de radios comunitarias patagónicas. En este segmento de Manija de Radio vamos a hablar un poco y a ponernos al tanto de lo que está sucediendo a nivel de reclamo socioambiental en la zona de Maipú, en Mendoza, desde la Asamblea Maipucina por el Agua, donde se hizo en el día de ayer una audiencia pública para tratar el tema del fracking, que se ve que la audiencia tuvo un montón de irregularidades, desde la mismísima situación de que estuvo mal manejado el Zoom para realizar la audiencia pública. Desde esta asamblea mandan un comunicado que dice: manotazos de ahogado, quieren tapar el sol con las manos. La desastrosa audiencia pública por posible fracking en Tupungato, Mendoza, suspendida por los problemas técnicos y la gran desorganización el día 14 de julio, se reanudará el viernes 16 de julio a las 10 horas. Demuestran así que juegan con nuestro tiempo y no tienen interés en lograr una participación ciudadana real. Fuimos cientos de personas que nos organizamos para poder estar el día 14, fecha fijada por ellos mismos, en la audiencia, dejando trabajo, familia y obligaciones. Estuvimos allí porque estamos preocupados, preocupadas, preocupadas y alertas por lo que puede pasar en nuestro territorio, y ese día deberían haber garantizado que todos, todas y todes pudiéramos hablar. No es tan fácil organizarse nuevamente para dos días después. Además, el día elegido coincide con la llegada de los guardaparques de Mendoza a Casa de Gobierno, luego de caminar 200 kilómetros desde el Parque Provincial Aconcagua en reclamo por mejoras salariales y denunciando el desmantelamiento de las áreas naturales protegidas, medidas que desde las asambleas y la comunidad en general estamos acompañando y siguiendo. No parece casualidad la elección de la fecha, es mucho lo que quieren tapar. Pensaban pasar la audiencia pública como un mero trámite administrativo, tanto es lo que ocultan del proyecto de fracking en Tupungato. Intenta desmovilizar la concentración en Casa de Gobierno dividiendo la participación en dos actividades simultáneas, maniobras que dejan al descubierto el desprecio hacia nuestros bienes comunes e intentan invisibilizar a sus defensores y defensoras. Tupungato libre de fracking, Mendoza libre de fracking, áreas naturales protegidas. Esta es la información que nos venía desde Mendoza con respecto a la lucha contra el posible pozo para fracking en Tupungato. También hubo otra audiencia pública la semana pasada con respecto a la exploración sísmica offshore en el mar argentino, que también tuvo muchas irregularidades esta audiencia pública. Ya en algún programa lo desarrollaremos al tema, pero bueno, las audiencias públicas vienen fallando. Y las asambleas lo están haciendo notar. Tenemos que estar atentos, atentas, atentes con respecto a este tema. Y ahora vamos a volver a Chubut. Estamos haciendo el seguimiento de cómo está la población de la aldea Yala Laubat, allá en la meseta central norte de nuestra provincia. La semana pasada hablábamos con Sabina, una pobladora de esa comunidad, que nos contaba que no tenían agua, que se había secado la perforación y que no los estaban abasteciendo de agua. Y bueno, la volvimos a consultar y esto es lo que nos cuenta Sabina muy brevemente. Hola, Sandra. Sí, mira, sabés que nos trajeron desde el servicio público un camión cisterna, nos trajeron agua, 8.000 litros, y bueno, dejaron la cisterna en la localidad de Lagunita Salada, donde el intendente trae viaje de agua, así que hasta ahora nos abastecieron de agua. Sí, el tema de la perforación nueva todavía aún no sabemos cuándo lo van a realizar, por el tema de que no han venido todavía. Pero ya el tema del agua está ahí, medio solucionado. Nos traen agua en camiones, en camión cisterna. Eso era lo que nos contaba Sabina. Están con abastecimiento de agua, 8.000 litros por día, le llevan desde el camión cisterna, pero igualmente la comunidad sigue insistiendo de que quiere una nueva perforación para asegurarse tener agua normalmente y sin que tengan que estar confiando de que todos los días el camión cisterna les va a estar llevando el agua. Así que bueno, estamos atentos. Por un lado nos alegramos de que ya puedan tener agua, pero por otro lo vamos a estar atentos, atentas para que le hagan la perforación tal y cual quiere la población de Yala Laubat. En el próximo segmento Manija de Radio vamos a estar hablando con Maida Valenzuela, nuestra vecina, por el Día Nacional de las Tejedoras. Así que no te muevas de ahí si vos también tejés, si te dedicás al tejido, si es tu forma de vida o si te hace bien, te relaja. Mucho, desconozco mucha gente que le gusta tejer porque realmente es el momento en que se dispersa y puede salir de la realidad y encuentra esa situación para relajarse. Bueno, se pueden comunicar también para contar su experiencia y de paso las felicitamos por el Día de la Tejedora, que fue el pasado, antes de ayer, el Día Nacional de las Tejedoras. Ahora vamos con un temita dedicado al agua. Es muy breve, Coplas al Agua, por Luna Monti y Juan Quintero. Manso, fresca y clarita, libre como venís. Mande a acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir, y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí. Siempre agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Como esas piedras perfectas, imaginarnos de viejos. Volver. Estamos en el aire y está Maida en el teléfono. Buenas tardes, Maida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a los que escuchan de Fogón. Bueno, son unos cuantos. Sí, por suerte sí, cada vez somos más. Bueno, Maida, feliz Día Nacional de la Tejedora. Te estamos llamando para felicitarte y para que nos cuentes un poco acerca de esta hermosa actividad que vos sabés realizar muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero también quiero saludar yo a las demás tejedoras. Uh-huh. Hay muchísimo, porque esto es una cuestión, viste, que no solamente las tejedoras de telar, yo soy tejedora de telar más que nada, pero están las del crochet, las de aguja telefina, palillo, que se teje mucho acá. Ajá. Mucha ¿cuál? Gente teje chalecos. Ajá. Pullovers, están las tejedoras de media, que son muchísimas. No sé, telar europeo, otros tipos de telares. ¿Vos seguramente hay algunas que yo algún tipo de tejido que yo no conozco, que debe estar acá en la zona. Estaría bueno, si alguien está escuchando por ahí, no lo nombré, ya nos cuente un poco también. Por supuesto. Ya que vos nos comentaste, vos hacés telar, ¿cuál es el telar que vos hacés? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo aprendiste? Lo que yo también con cuatro agujas, pero para la familia no me dedico a tejerlo para como salida económica. Ahora... Discúlpame, Maida, fíjate que hay un lugarcito en donde se te escucha mejor. Ahí. Ahí me parece que ahí. Sí. Seguí hablando y yo te digo. Dale. Bueno. Yo tejo a telar el llamado telar mapuche, que es el neutral. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí. Bien, bueno. También te decía, tejo con cuatro agujas, pero medias, por ahí hay algo así como muy especial para el nieto, cosas así muy puntuales, pero no me dedico a ese tipo de tejido. Me costó, la verdad, me costó mucho aprender. Me costó mucho aprender, digo, porque no tenía quien me enseñara. Ah. Porque... mi mamá no sabe tejer a telar, mis tías tampoco, de ninguna de las dos familias, ni paternas ni maternas. Mis abuelas sí tejían, pero mis tías no fue traspasado eso a mis tíos, a mi mamá. Pero no sé, yo la verdad, sinceramente, de que tengo noción. Siempre tuve ganas de tejer a telar, de que era chiquitita, siempre me gustó el telar. ¿Y cómo lo conocías? Discúlpame, ¿cómo lo conocías? Porque si dentro de tu familia en, no... En los no había... tejidos que habían en mi casa, mi papá siempre un hombre campesino de acá, nacido acá en la... Ajá. Zona, en la cordillera, siempre a caballo con su poncho, maleta, pelera, esas cosas son fundamentales en la gente de campo. Ajá. Y no había nadie que tejiera acá todo eso. Se conseguía cuando alguien venía de Cusamen a vender o alguien de acá de la zona iba con madera y con víveres para Cusamen, entonces traían muchos tejidos y los revendían acá en la zona. También después empezaron a traer tejidos de la parte de Junín de los Andes, de por ahí, de las comunidades, pero la gran mayoría se abastecía del lado chileno, de Llanada, de Segundo Corral. Mi papá siempre compraba, es más, siempre cambiaba soga, lazo, algún juego arriendo o algo, por un poncho, por la... Uh-huh. Velera, a la gente de Chile. Uh-huh. Y bueno, esos tejidos siempre me gustaron. ¿Qué era la trama la que te gustaba? ¿Qué era lo que te llamaba la atención del tejido de telar con respecto a un tejido a dos agujas? Yo pensaba que era algo que se podía hacer muy fácil, lo veía fácil. Ah. pero no tenía ni idea cómo se hacía. Claro. Porque calculemos que cuando yo era adolescente, la internet acá no... estábamos años luz. Uh-huh. Aún hasta los libros era difícil conseguir. O sea, no sé, había una biblioteca, pero estaba en el pueblo, yo jamás entré a la biblioteca. Era bastante difícil conseguir esa información. No, porque tanto la atención los dibujos en sí o esas cosas muy llamativas, porque los tejidos que se usan que usa la gente de campo son tejidos más que nada para el trabajo. Entonces, son tejidos muy simples. Lo que tienen que tener es cumplir con ciertas pautas para que aguante mucho el tejido. Uh-huh. Porque pasa a ser una cosa necesaria. Cuando vemos a alguien a caballo por ahí por invierno, cerca de la ruta, si ven que alguien a caballo, fíjense en los ponchos. Ahí no te escucho. Ay, Maida, justo me dejaste con la intriga. ¿Hola? ¿Maida? Ay, que nos teníamos que fijar en los ponchos, que era la parte. Maida, ¿me escuchás vos a mí? Bueno, sigue como que está en llamada, pero no la escuchamos. Así que vamos con una cortinita y la rellamo. Volvió Maida, la tenemos acá. Hola, Maida. Estamos en el desembarque, estoy acá. Es difícil la comunicación por teléfono, el tema de la señal, ¿viste? Sí, ya estamos acostumbrados, no hay problema. Vamos a seguir con la charla, que estaba muy interesante. Nos decías que nos teníamos que fijar en los ponchos de los gauchos durante el invierno. Sí, acá más que nada, no, viste que no se utiliza, perdón, no es una corrección para vos, pero acá más que nada la gente se identifica como paisano, campesino, viste, perdón, la palabra paisano viene como más de la parte de la pampa, se utiliza más allá. Paisano, pero, es verdad. Perdón, no, está bien que me corrijas, me encanta, porque me salió esa palabra, porque vengo de las pampas, yo soy casi gaucha, mira. Bueno, ¿por qué nos teníamos que fijar en esos ponchos? Que decía que el telar pasa a ser una las prendas necesitan cumplir una función. Claro. Más no es por bonito que están usando un poncho. Uh-huh. Es porque tiene que abrigar, porque tiene que estar cargado para que no le pase el agua, porque tiene que proteger del frío. Por eso acá, si se fijan, los ponchos de la zona no son con fleco. Claro, tienen que ser resistentes. Hay gente que tiene ponchos con fleco, pero no hay gente que lo está usando como poncho, que lo usa para bonito, para subirse a una camioneta y después se baja en el negocio o se baja en otro estado, pero eso, por ahí, si ven a alguien que anda con un poncho con fleco, no lo utiliza como poncho en realidad. Uh-huh. Porque los ponchos acá, si tuvieran fleco, imagínate son cuántos kilos de lana mojada. Claro. Porque acá se ve un montón. Que es lo mismo que pasa del lado de la cordillera, pero del lado de Chile. Uh-huh. Es muy lluvioso. Acá tengamos en cuenta que somos una región que prácticamente la frontera no, entre los campesinos por lo menos, la frontera casi no existe. Gracias a Dios. Todavía, como tendría que ser. Uh-huh. O sea que la función es más que la importancia es por la funcionalidad que tiene la vestimenta, ¿no? Porque tiene que resistir ante el clima, resistir ante los pesos, ante el peso que lleva el paisano. ¿Y las mujeres, cómo estamos las mujeres con respecto a los tejidos de estos, de telar mapuche y con su funcionalidad? La mujer en realidad casi acá no lo usa el telar, como viste que más que nada se usa como por ahí alguna cartera, un bolsito, pero no pasa más de eso. Uh-huh. Es raro, sí, no he visto en las mujeres tejido algún chaleco, por ahí tejido a telar, pero como cosa de lujo, digamos. Claro, como cosa también esta de elegancia, ¿no? Claro. De vestir, pero no por la funcionalidad, como me decías antes, de resistencia al clima o al peso que se cargue. Sí, sí, mujeres lo utilizan el telar en las maletas, por ejemplo, las chicas que andan a caballo, uh-huh. Las teleras, lo que estoy vendiendo bastante ahora son las barrigueras, que son las cinchas, pero la parte de la panza, lo que sería la panza del caballo, que es lo que aprieta la montura. Uh-huh. Que eso, como al ser tejido es muy blando, entonces no hace que el caballo se lastime, que por ahí las barrigueras que se compran son de suela, de sogas muy duras, ¿viste? Y en un viaje largo o en la cordillera se acodillan, se dice, que se lastiman los caballos. ¿Cómo se le dice? ¿Acodillan? Acodillar, sí. Ajá. Es las lastimaduras que se le hacen debajo de en la panza del caballo donde aprieta la cincha. Mira todo lo que estoy aprendiendo, me encanta. Y me gusta mucho esto de que me estés contando de que vos, por ejemplo, no tenías de dónde aprender sobre telar mapuche. De repente aprendiste o alguien, ¿cómo llegó entonces el tejido mapuche a vos? El tejido mapuche. Sí, una prima vino de Llanada Grande, la esposa de un sobrino, en realidad mío, Cachín, Jovita, Argel, ella es de Llanada, y se vinieron a vivir acá, y yo no recuerdo, pero no estoy segura, pero tendría 15, 16 años por ahí. Y bueno, fue la que trajo esto, porque vinieron a vivir acá al hoyo y empezó los primeros años tejía porque no había tejedoras de telar acá, entonces por lo menos en cerca mío, ¿no? Y tejía, así que vendía un montón de tejidos, y yo cuando vi que ella sabía tejer, me le fui a la casa, me acuerdo que me iba a acompañarla cuando su marido se iba a trabajar al campo, me iba a quedar con ella para acompañarle, cuidar a los chicos y que me deje meter las manos en el telar. Y aprendí con ella. ¿Y te gustó, además? Sí, sí, sí. Y lo entendí porque me gustaba, digamos. De antes yo tenía la necesidad de aprender a tejer. Claro. No me costó, sinceramente no me costó aprender. Entendí cómo era el cruce de hilos y todo eso. Y bueno, ahí arranqué a tejer, y después vas descubriendo cosas que si uno tiene ganas de hacerlo, le buscas la vuelta, podés estar días y días pensando, pero le encontrás la vuelta. Y es muy loco porque, bueno, todo esto, además, ahora vendés tus tejidos. Sí, y podría decir que es casi la entrada principal. Mira. De dinero. Mira qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. ¿Desde cuánto hace que estás tejiendo entonces y que estás viviendo de esto? No, después he tenido otras cuestiones en mi vida. Imagínate que de 15 años, 16 hasta ahora han pasado muchos años. Aparte que sos muy curiosa, te gusta aprender muchas cosas, ya te vemos, ya te conocemos. Sí, pero siempre estoy metiendo las manos. La lana es como que... Mi mamá, me acuerdo que cuando, como toda mujer de campo, tenía una hija que era yo nada más en la familia, una hija mujer, y me acuerdo que 9, 10 años, me acuerdo que me obligaba a aprender a hilar. Y me decía, ¿cómo una chica de campo no va a saber cocinar, coser y hilar y tejer media es lo que tiene que saber sí o sí una chica de campo, no sé. Bueno, y me obligaba y aprendí a hilar, y hilar sabía desde chica, desde esos tiempos, y tejer medias y por ahí algún chaleco, algún pullover, gorros y esas cosas que uno va aprendiendo de a poco. Pero el hilado forma parte todo el año, ando con usos en el bolso, van para el pueblo, vienen para el desemboque, van para el pueblo. Tengo en mi casa un uso ahí que Mayra, es como una... Sí. Acá me preguntan si das cursos, si haces cursos de dictás cursos vos de tejido en telar mapuche o de hilado. No he estado dando acá en el hoyo, ofrecí acá en el desemboque, pero no hubo gente interesada, fueron nada más que dos chicas, y así que suspendimos porque no valía la pena, no había mucho interés. Y pero sí estoy trabajando, enseñando en el CIA ya tres grupos de mujeres han egresado ahí de hilado y telar. Bien. En el CIA, no, sí, es un ámbito muy lindo trabajar ahí. En el CIA del Bolsón. En Machín. Uh-huh. La gente que va allá, que se anota, realmente quiere ir y aprender, digamos. Claro, está realmente interesado, así que sí. es lindo también dictar el curso. Sí. Bueno, y si hay alguien que esté escuchando, lamentablemente ya estamos llegando a las 16:30, me tengo que comunicar con Romy, pero quería preguntarte si hay alguien que esté escuchando y quiera conocer tus tejidos, tus producciones y quiera comprar, ¿cómo hace para contactarse con vos? ¿Se puede contactar? Sí, mi teléfono está siempre abierto, es 2944-37-3531. Pero quiero avisar que no tengo tejidos para vender, porque no tejo, digamos, tengo tanta demanda de la gente de campo que no me da el tiempo, porque aparte tengo otras cosas, ¿no? Pero no me da el tiempo para tejer cosas como carteras, caminitos, esas otras cosas que son para turistas o para regalos, esas cuestiones. Más tengo cantidad de pedidos atrasados que no los puedo cumplir. Bueno, entonces tachen el número de teléfono, ¿no? Pero no me molesta que me llamen, que me pregunten, por ahí que se acerquen al CEA, que consulten, no sé, claro. Creo que esta próxima ahora está en receso el CEA, pero creo que en agosto volveré con otro grupo. Ajá. Así que, bueno, pueden preguntar por ahí. Dale, y si no, comunicanos y nosotros los difundimos por acá cuando estés haciendo algún curso, cuando recomiences con los cursos en el CEA, ¿te parece? Bueno, dale. Gracias, Sandra. Quedamos así. Maida, me encantó charlar con vos, todo lo que aprendí, porque la verdad que nunca había pensado esto de los tejidos, la función en particular que tienen los tejidos de telar mapuche para el hombre de campo. Te mando un abrazo muy fuerte. Bueno, muchas gracias, Sandra. Por ahí quiero aclarar algo como concepto, así para que quede en la gente. Yo tejo a telar huichal, que es telar mapuche, pero únicamente con lana hilada artesanal. No me gusta tejer con lana industrial. Porque buena me aclaración. Parece que tiene que ver mucho el trabajo con, o sea, el tejido con eso, digamos. Trato de respetar lo más posible y de rescatar las cosas que puedo ir entendiendo, aprendiendo por ahí, y trato también de transmitirlas, por eso lo quiero traer. Está buena la aclaración, importante. Muchas gracias, Maida. Gracias a vos, Sandra, y saludos a la audiencia. Bueno, hasta la próxima, chau. Pasó por Manija de Radio, la vecina, tejedora y muchas cosas más. Mujer rural, mujer de campo, Maida Valenzuela. 4:30 p.m. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos con el invierno cultural a cargo de Romina Giorgi. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo. Lo que se va musicalmente es Manos de Mujeres de Marta Gómez. Y ahora sí, ya estamos en el espacio del invierno cultural con nuestra amiga actriz Romina Giorgi. Hola Romy, ¿cómo estás? Hola Sandri, muy buenas tardes para todos los oyentes de Radio Fogón. Y aquí estamos presentando la tercera semana del invierno cultural. Cuando nos querramos dar cuenta ya estamos en primavera, Sandri. Ay, por favor, te iba a decir, ya la tercera semana, ¿cómo puede ser? Si lo estábamos anunciando ayer. Sí, sí, y contarle que a sala llena la semana pasada, a sala llena la primera semana. La verdad que estamos muy contentos de que el público responda de esta manera y que se pueda visibilizar esa necesidad de teatro, esa necesidad de ir a consumir arte, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, los voy a invitar para mañana viernes 16 de julio, se va a presentar Mala Palabra. Mala Palabra, ¿qué pasa cuando el rap se encuentra con el clown? Epa. ¿Qué pasa? Sin ninguna duda, una mezcla exclusivamente divertida y se llama Los Hermanos Mala Palabra. Mala Palabra porque son malabaristas de palabras. No te lo puedo perder, apta para todo público con las actuaciones, dirección y creación de Cristian Cristian Campos Moraes y Bruno Vega. Mala Palabra va a estar este viernes, mañana a las 20 horas, en la Sala Eger Puerto del Centro Cultural Galeano, a la Gorra. Y el sábado 17 se va a estar presentando Mixtura Varieté, un espectáculo sin precedentes, mucho más que cirquero, una mixtura de lenguajes, de disciplinas de aire, de risas y de mucho movimiento expresivo que no te podés perder. Mixtura Varieté va a estar este sábado a las 20 horas en el Centro Cultural Galeano, también a la Gorra. Este domingo, para los más chiquitines, el profesor de Scalabrín y su fabulosa tripulación. ¿Cómo salvarse del aburrimiento? Bueno, ya te van a contar estos títeres para el placer de toda la familia, con la actuación de Roxana Cárcamo, este domingo a las 17 horas en Sala Ave Fénix, a la Gorra. Y el grupo, este grupo de esta obra de teatro, se llama El Vericueto, de Puyén. Ellos están aquí nomás. Sí, Roxana, vamos a escucharla porque tiene una invitación para hacernos también en Puyén. Bueno, justamente, claro, van a estar en Epuyén, y es una compañía de títeres, de muñecos reciclados. Ella, bueno, te lo va a contar mejor que yo, que está justamente con su compañero Roberto Paredes y Roxana Cárcamo, son el grupo Vericueta de Epuyén. Así que los vamos a esperar todo este fin de semana. Tienen que hacer las reservas, por supuesto, porque las localidades son limitadas por protocolo sanitario, y esta vez con un aforo, como ya sabemos, del 50%. Tienen que llamar al 2944-2010-22. También contarles que sigue abierta la convocatoria para participar del 17º Festival de Clown del Bolsón. Aquellos elencos y docentes que tengan ganas de participar, hasta el 31 de julio se pueden presentar los proyectos, así que los esperamos para sumarse a este clásico encuentro del verano comarcal, que va a ser del 5 al 13 de febrero del 2022. También contarles que sigue la convocatoria a talleres para el Centro Cultural Galeano para la segunda parte del año, así que pueden entrar al Facebook del Centro Cultural Eduardo Galeano y poder abrir ahí el link para presentar la convocatoria. También, por supuesto, contarles que este sábado se viene el tercer capítulo del radioteatro. ¡Epa! ¿No? Por supuesto, sí. Y el público además pidió para el sábado anterior, pidió que volvieran a pasar el 1 y el 2, o sea que fueron dos capítulos seguidos. En cualquier momento hacemos todo en un programa, ¿viste? Sí, lo quieren escuchar, lo quieren reescuchar. Por supuesto, así que no se olviden, este sábado a Radio Fogón a las 17:45, el radioteatro El Capricho del Gigante. Contarles que en Teatro Casero este fin de nos vamos a tomar un descansito, no va a haber función de antes porque uno de los artistas tuvo que viajar, así que vamos a retomar la semana del 24 y 25, así que si ya quieren hacer la reserva, se los recomiendo al 2944-100966. Van a seguir, discúlpame, van a seguir con van a seguir con los dos horarios de las 16 y el de las 18. Sí, exactamente, porque el público la quiere ver, es solo para 8 espectadores, así que vamos a hacer dos funciones, sábados y dos el domingo. Van a haber algunos fines de semana, que por supuesto yo voy a estar comunicándolo, que algunos van a irse de gira, así que no vamos a hacer función. El arte es así, salen giras que no fueron concretadas el año pasado y son de este año, así que yo les voy a estar comunicando para que reserven para antes. Bien, bárbaro, entonces estamos atentos a lo que nos digas y a lo que nos digas y comuniques con respecto a antes. Este fin de semana no, tienen que ir reservando para el 24 y el 25 próximos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Así que este fin de a disfrutar del invierno cultural, viernes, sábado y domingo. Perfecto, agendado entonces, Romy, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, buen fin de semana y un beso grande para todos y para todas. Un beso para vos, Romy, chau chau. Gracias. pasó ya la columna fija que no se va a mover, el invierno cultural en Manija de Radio a cargo de Romina Giorgi. Y ahora vamos con un tema musical que no se lo tenemos, José. Me agarró la desesperación de golpe. ¿Qué hacemos? ¿Qué problema? Sin música, ¿de qué voy a hablar? No, quería decir esto que ya... Vale. El invierno cultural y ya está, se está pensando en la primavera cultural. Sí, no, sí. No, esto va como... Ya están pensando en el Festival de Clown que va a ser en febrero, así que imagínate. Bien. No, como siempre, después de la columna de Romina, escuchamos un tema que tenga que ver con la con músicos locales y esas cosas. Para ahora, mira, busqué algo muy especial. A ver. Un tema bastante viejito, pero viene bien recordarlo. María José Cantilo. Sí. Ese valle, dice así. A ver, vamos así a escucharlo. Seguramente lo conoces. Y bueno, para los que no lo conocen, un tema, un símbolo de la comarca. Y para los que lo conocen de antes, va a ser un gran recuerdo. Dale. Humo de chimeneas que despiertan, humo de polvaredas, humo que de la tierra se levantará cuando el sol se recueste sobre ella. De entre los bosques subirán columnas de humo que dirán: hay hombres trabajando por acá. Y abajo en el valle todo en paz, los hornos de barro humeteando están, y las mujeres amasando su pan. Y presidiendo toda la reunión de casa, al fondo de este valle del Bolsón se instala, amortiguando el viento y dando protección, el cerro Piltriquitrón, padre del valle del Bolsón, como un inmenso telón que cambia según la estación, dando estallidos de color. Piltriquitrón de piedra asoma al sol y no te diste ni cuenta. Nada altera que seas azul en el verano y amarillo en otoño a causa de los álamos. Va cayendo la nieve y te vas poniendo blanco. Cuando empieza el verde es que la primavera está regresando, es que la primavera está llegando. Es riguroso el frío allá en el sur, de acuerdo, pero hay que pasar el invierno junto al fuego. La leña y la comida almacenadas están, y que no falte tabaco para armar. De tanto en tanto escucharás el tranco de un animal que viene a pedirte cereal o algo para masticar, porque el pasto tierno del verano quedó bajo la escarcha del invierno. Pero en el paraíso de las cumbres blancas, lo mejor son los gauchos y las paisanas, que te vuelven humilde porque ellos lo son. Esa inmensa soledad abren a voz de par en par, te dan lo que tienen y lo que no también, te lo pueden llegar a ofrecer. Ellos son transparentes como el agua del lago, sufridos y pacientes, tan nobles y tan sabios, uno comprende al verlos inevitablemente que a fuerza de los fríos, las lluvias y la nieve, el corazón se le volvió caliente, el corazón se le volvió caliente. Nos estamos acercando al final de Manija de Radio. Vamos a compartir con ustedes los audios que estuvimos recibiendo, invitándoles a diferentes actividades que habrá este fin de semana y el lunes próximo. Vamos a empezar por la actividad del lunes, que se trata de un taller virtual abierto y gratuito para todas las personas, trabajadores de la música. Tiene que ver el taller con derechos de la actividad y en la actividad musical. Pero mejor lo dice Majo Clotet, que es la que lo va a dictar. Esto es lo que nos dice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Majo Clotet, soy abogada y música de la ciudad de Rosario y quería contarles que este lunes comienza un ciclo de talleres gratuitos y virtuales del colectivo Mujeres Músicas Rosario. Voy a dar inicio yo el próximo lunes 19 a las 19 horas con un taller sobre los derechos en la actividad musical, y este curso es gratuito, está dirigido a toda la comunidad, así que invito especialmente a todos los músicos de la comarca andina a que se sumen, porque es una gran oportunidad para incorporar estas herramientas teóricas y prácticas para defender el valor de nuestro trabajo como músicos y también defender nuestras creaciones como creadores, como intérpretes y productores fonográficos. Así que les invito a todos, y bueno, para inscribirse deben dirigirse al Instagram del colectivo Mujeres Músicas Rosario y llenar el formulario que aparece en bio. Bueno, así, esta era la invitación que hacía Majo Clotet, abogada y música, integrante del colectivo Mujeres Músicas de Rosario. Con más detalles tengo acá el temario que van a tener en este taller de derechos en la actividad musical. Dice que se va a hacer un repaso por los derechos intelectuales, derecho de autoría, intérprete y productor fonográfico, así como también sus correspondientes registros en DNDA, SADAIC, ADI y CAPIF. También se abordarán los derechos laborales en la música y la importancia de su regulación. Se van a estar analizando las iniciativas y herramientas para promover la igualdad de género y diversidades en el ecosistema musical. Te recordamos, este taller será el próximo lunes 19 de julio a las 19 horas, libre y gratuito, dirigido a toda la comunidad, y para los que se quieran inscribir deberán ingresar al Instagram de Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario y abrir el link con el formulario de inscripción. Que no merezcas. También recibimos otra invitación para este fin de semana, pero un poquito más cerquita, porque no es virtual, es en Epuyén, en el Zoom de la Escuela 774 de Epuyén, y Roxana, productora de Hexagrama, nos invitaba de la siguiente manera. Hola Sandra, hola Manijas de Radio, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana, yo soy de la productora Hexagrama de Epuyén, y estamos organizando un encuentro recreativo para toda la familia. Bueno, este proyecto es en conjunto de Cultura de Puyén y el Centro Cultural Antuquillén, el que está en plena reconstrucción. Bueno, la cita es para este sábado en el Zoom de la Escuela 774 a partir de las 14 horas. Bueno, habrá buffet del Antuquillén con comidas caseras y productos orgánicos de la zona. Bueno, ahí las chicas hacen unas comidas riquísimas, así que están para no perdérselo, por más que no hayan niños y niñas en la casa, está muy bueno para darse una vuelta y degustar de esas ricuras que hacen las chicas. Bueno, y durante el evento habrán talleres simultáneos como yoga, artes marciales, acrobacia en tela, animación, y para los más chiquititos tenemos un rincón de arte donde pueden leer libros, jugar con juguetes, disfrazarse. Está pensado el encuentro para toda la familia. Si querés comer algo rico, si querés entretener al niño, si querés que los más grandecitos aprendan y gasten un poco de energía, venite este sábado. Y no, eso no es todo. A las 17 horas tenemos función de títeres del Vericueto, que es una compañía teatral de Puyén. Así que bueno, está buenísimo eso, apoyar a los artistas y talleristas de la localidad. Que hay muy, muy talentosos. Tengo que decir, muy talentosos y talentosas. Bueno, durante la tarde vamos a proyectar cortos animados de artistas nacionales, eso para acompañar el espacio de buffet, así que puedes estar comiéndote algo rico y mirando unos cortos que están ahí pensados con una temática muy, muy interesantes. Y bueno, para el que tiene inseguridad de asistir o no, no se preocupen, vayan tranquilos, que contamos con el protocolo de seguridad correspondiente, y vayan tranquilos pero con responsabilidad en cuanto al uso del barbijo y bueno, y las demás prevenciones que ya conocemos, pero bueno, el espacio es bastante amplio, la idea es que haya una circulación adentro, por eso pensamos los talleres con esta dinámica de que estén simultáneos, como para que haya movimiento en el lugar y estemos todos bien seguros y cuidados con el debido distanciamiento. Así que bueno, no se preocupen por eso, que estamos con todos los cuidados. Bueno, la entrada es libre y gratuita, pero podés colaborar, si querés ayudar, podés, con algún alimento no perecedero para acompañar a los merenderos del pueblo. Bueno, esto como productora nos parece muy importante en la organización de eventos, es en la posibilidad de ser como un intermediario, como un punto de encuentro para quienes necesitan ayuda, un acompañamiento, y para los que tienen ganas a veces de ayudar y de colaborar y de ver, de hacer algo como para poder vernos mucho mejor como comunidad, ¿no? Y como vecinos también. Así que eso me parece que es importante destacar, de que utilicemos estos espacios y estos encuentros también como para brindar una ayuda a quienes lo necesitan, sin esperar la tragedia o la catástrofe, ¿no? Que podamos generar esa conciencia de apoyo comunitario. Así que bueno, están todos invitados este sábado 17 en el Zoom de la Escuela 774 en Epuyén a las 14 horas. Es para todas las familias, la vamos a pasar súper bien, así que bueno, buenísimo. Están todos invitados. Muchísimas, muchísimas gracias. El perro también tuvo que participar de esta invitación, así que la familia se amplía, se puede ir con perro y todo. Hasta el perro te invita. Bien, ahí. ¿Viste? Somos abiertos, abiertas y abiertes. Y tenemos, nos mandó Roxana, nos mandó también tres publicidades animadas. Voy a compartir una de ellas porque, bueno, me gustaron las tres, pero vamos a compartir la primera. Está directamente dirigida hacia el público infantil, pero es para todo público. A mí me re gusta. Ahí va, a ver. Muchacho, tranquilo. En estas vacaciones de invierno los chicos no van a poder hacer nada. Se van a aburrir un montón. Sí, sí, se van a aburrir un montón. Sí, sí, sí, porque no van a tener nada para hacer. Ja, ja, ja, ja, ja. Sí, y con el coronavirus se van a tener que quedar en la casa aburridos. Ja, ja, ja, ja. Decía continuará y invita a Villa Aburrida. Muy lindo, así que no se pierdan, seguramente va a estar muy divertido, todo lo contrario a lo que nos dice este coronavirus, muy divertido el encuentro recreativo familiar en el Zoom de la Escuela 774 a partir de las 5 de la tarde en Epuyén. Bueno, si no nos mandaron nada, no tenemos ningún otro mensaje, ninguna otra invitación, nada, nada, ninguna crítica, ninguna, nada. Che, qué cosa. Bueno, no importa. Tuvimos suficiente. Faltan 4 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Nos despedimos de todos, todas ustedes. Le mando un saludo muy especial a Angie Calero, nuestra cumpa de la columna Lo que el fuego nos dejó, que hoy no estuvo presente, pero bueno, estamos en épocas de vacaciones, así que cada uno se toma el descanso como corresponde. José Coligüeque, que me acompañó hoy en operaciones, muchas gracias también porque está de vacaciones y sin embargo vino acá a hacerme el aguante. Por favor, no faltaba más. Te divertís un poquito en la radio también. Sí, claro. En estos sobresaltos, vamos, es divertido, es dinámico, es adrenalínico. Pasó una hora y media como si nada. Sí, viste, en vez de estar sesteando, durmiendo en la siesta, no, lo mejor está acá. Así que bueno. Ya tendremos días más invernales para estar durmiendo la siesta, porque bastante bien la... Ay, no di el clima, por ejemplo. A ver, ya que estamos... Por favor, claro, para anunciar el y para que nos vayamos, para que todos y todas y todes... programemos nuestro fin de semana, a ver qué sí. Nos depara el clima para estos días. Sí. Si ahí lluvia, nieve, frío, viento, calor, no sé. Pinta que va a estar, pinta que no va a ser, a ver, pinta nieve. Bien, vamos. Pinta nieve, nada que ver con lo que yo pensaba, pero bueno. Bueno, para hoy jueves dice que más tarde va a haber lluvia, una temperatura máxima de 12 y una mínima de 2. La verdad que hoy en un momento estaba bien calentito, ¿no? No hacía frío para nada. Para mañana viernes el pronóstico anuncia precipitaciones con posibles nevadas en las zonas más altas, 8 grados de máxima y 1 grado de mínima. ¿Soñás con tener el pelo largo? Ese no sé qué salió. Me encanta que salgan cosas así. El fin de semana lo abrimos el sábado con el cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 8 y una mínima de 2 grados bajo cero. Sí, va a estar fresquito el sábado, pero el domingo ya va a subir nuevamente la temperatura con una máxima de 12 y una mínima de 2, y el cielo parcialmente nublado. Lunes continúa con el cielo parcialmente nublado, una máxima de 12 y una mínima de 5. Calor directamente para el lunes. Así que vayan rearmando sus piletas pelopinchos, porque para el agua del lago va a estar fresco todavía, pero para la pelopincho capaz que se pueda, ¿no? O el tanque australiano. Bien, es un invierno muy particular, un invierno muy verano, muy primaveral, vamos a decirle, para no ser tan exagerados. Bueno, ahora sí, José, ¿significa algo ese? Estamos llegando al final y nos vamos con un tema. ¡Ey, claro! Bien arriba, como siempre, vamos a escuchar una banda no sé si es nueva, son integrantes, una banda nueva de nombre, se llama Aire. Ajá. ¿Sí? No sé si la tenés. No. Los Guairas tenías. Sí. Bien. Parte de ellos se reagruparon y el grupo nuevo se llama Aire. Ajá. Han hecho temas con el Rally, con mucha gente, así que como para irnos también bien arriba, esperando el frío, nieve, bajo cero para el fin de semana. Y el calor. Y el calor todo. También, todo junto, dale. Muchas gracias, José. Nos vemos con todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos con todos ustedes el jueves próximo en esto que es Manija de Radio. Chau. Es esta noche.